Hola amigos, soy Ana María Ciarabella. Biografía: Beethoven, Luis D. 1770-1827. Nació este portentoso genio de la música en la Renana de Bonn, de ascendencia flamenca y de arraigada tradición musical. Su padre, Juan, era un mediocre cantor de la corte, pero el abuelo, llamado Luis, había sido director de conciertos de del teatro y de los bailes del príncipe elector. Y era hombre de talento, contraído al trabajo y de una vida digna, virtudes que parecían haberse reencarnado en el nieto. El padre, en el hijo, la posibilidad de repetir el caso asombroso de Mozart, admiración de Europa en aquella época. A los 8 años lo presentó en un concierto en el que fue aclamado por el público. Pero la crítica señaló defectos. Comprendió que su hijo necesitaba más educación con el organista Von der Eden. Hacia 1780 y 81 de Beethoven, Luis D., como organista sustituto en la iglesia de Bonn, donde dio a conocer sus primeras composiciones. Hacia 1781, Beethoven, Luis D., como organista sustituto en la iglesia de Bonn, pronto despertó el interés del archiduque Maximiliano Francisco, músico y protector de artistas, quien le brindó la oportunidad de estudiar en Viena. Su estadía fue corta, debió regresar a Bonn a causa de la muerte de su madre. Le permitió ponerse en contacto con el ambiente artístico de la capital austriaca y sobre todo cómo conocer a Mozart. Después de escuchar a Beethoven en una feliz improvisación, dijo a otros oyentes: prestad atención a este joven, algún día se hablará de él. Pasó sus primeras angustias económicas, se vio obligado a dar lecciones de música, siguió sus estudios y familiarizarse con la obra de Juan Sebastián Bach y de su hijo Felipe Manuel. Sus composiciones logró terminarlas y publicarlas. Su amistad con el conde Plastén fue un halago y, merced a ello, volvió a Viena. Thank you. le deparó sus grandes triunfos como concertista y como compositor, pero también las horas de mayor desaliento, la sordera que tuvo, los primeros síntomas antes de cumplir los 30 años. Al llegar a los 50, su carácter siempre rebelde, áspero y desconfiado hasta con sus amigos. Sus amores desgraciados lo hicieron aislarse y quedarse en soledad. A pesar de su infortunio, pudo producir la obra más admirable. El análisis de esa obra, de sus 9 sinfonías, las 9 musas para 2 instrumentos, tríos, cuartetos, oberturas, Fidelio, su obra más querida y su única inversión en el incursión en el campo de la ópera. Culmina con la 9ª sinfonía y con la misa solemne. Fue Beethoven el más perfecto artífice de la escuela clásica y el precursor del romanticismo. Me despido hasta la próxima y Dios los bendiga.